12 y 25 minutos, proseguimos con actualidad local. Vamos a fijarnos en los próximos instantes en temas que tienen que ver con lo que es la gestión municipal. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Así que vamos a fijarnos en diferentes temas de interés y en torno a los cuales además hay novedades. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, y todo ubriqueño. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos. Si te parece, vamos a comenzar con temas de carreteras. La verdad es que ya anunciamos aquí el inicio de las obras de mejora en el Mojón de la Víbora, lo que es ese tramo. Es cierto, ¿no?, que esa carretera en sí, bueno, pues necesita, ¿no?, una mejora, podemos decir, de todo el trazado y, bueno, pues más en profundidad, pero al menos sí que zonas que habían tenido desprendimientos incluso, que todavía hemos visto señalizados y demás. Bueno, pues ahí ya empezaron las obras y además parece que bueno, pues existe el compromiso, y ahora ya esa es una de las novedades, ¿no?, fecha para también el arreglo de la carretera en lo que es el tramo hacia Tabizna, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, ya estoy hablando con el delegado territorial y se comprometió, tal como me dijo, en esa zona los derrumbes que habían de esa carretera hasta el Mojón. Y se iniciaron las obras, estaban ultimándolo ya también, y independientemente, pues también lo que se ha solicitado, porque esa carretera del Mojón hasta la zona de los Melles está en malísimas condiciones. Bueno, y también es una cuestión, no solamente que se haya arreglado esa zona de derrumbe, que ya era necesario, sino también pues seguir solicitando, porque esa carretera, la verdad, está tercermundista, y ya fue una de las cuestiones que hace ya un año y medio, antes de eso de Rumbilla, comentamos de que esa carretera necesitaba una mejora importante porque está en malísimas condiciones, y estuvieron estudiando un presupuesto y que me dio el jefe provincial de carretera, era en torno a 800.000 euros más o menos para dejarla en condiciones. Bueno, y esa es una cuestión de que sigo también ahí, voy a ser de cara también a los presupuestos que la Junta pueda tener para el 2014, pues seguir ahí manteniendo la solicitud de que eso tiene que estar en mejores condiciones, porque la verdad esa zona está totalmente desfasada por tal como está la carretera. Independientemente, también una de las cuestiones que ya se había hablado con el delegado, que ahora a principio de año también se plantea la solución de lo que era la zona de Tabizna, que de verdad Ubrique no se merece esa imagen de carretera que tenemos por la presentada. Entonces, ya decimos, la principal novedad es que se apunta para enero el inicio de las obras de mejora en esa desviación que existe durante un buen número de metros, lo que es la recta de la variante, ¿no?, como solemos conocer, ¿no?, en el tramo entre Ubrique y Tabizna, ¿no? Sí, exactamente, es lo que planteaba, porque tenía que ser también lo que era partida presupuestaria de la delegación territorial de la provincia. Para eso no tenía planteado como presupuesto, pero sí una partida especial, que ojalá pues esté aprobada cuanto antes, y que a primeros de año pues podamos ver que esa zona puede quedar también ya, con ese derrumbe enorme que hay ahí, pues se quede solucionado. Y el compromiso es que estaba pendiente por la parte de la delegación territorial de la consejería, que porque era un presupuesto mayor, y que esa zona también pues quede totalmente perfectamente solucionada. Está en el plano de infraestructuras, de carreteras. Lo cierto es que también se ha hablado de posibles soluciones a los problemas de inundaciones en nuestra localidad. Y muy concretamente, además, en una reunión hace unos 10 días, centrados en lo que es la problemática de Coto Mulera. Lo hemos comentado con algún representante político, incluso, ¿no?, con, por ejemplo, lo comentamos ayer también con el portavoz de Tamal, de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, que también fue invitado a ese encuentro en Sevilla. Como decimos, se abordaron diferentes temas, y entre ellos la problemática de Coto Mulera. ¿Cuáles son las novedades que se derivan de esa reunión, o qué actuaciones ¿Qué compromisos se alcanzaron en ese encuentro? Bueno, sí, en primer lugar, pues se limitó a todos los portavoces, lo cual agradezco que estuviera ahí presente. También, pues sin duda, pues está mal también. El Arroyo también estuvo, lo emité. Y tengo que agradecer porque lo que hicimos todos en conjunto es luchar, sin duda, por todos a la vez para solucionar este tema. Y no es lo mismo, bueno, pues no solamente que el alcalde estuviese, sino que estuviese también pues con todos los portavoces y Pepe también, pues luchando por una misma historia, que es la solución que los vecinos necesitan en esa zona. Ahí, precisamente, pues, lo que estuvimos hablando, porque eran los vecinos, pues, en la zona de Cotomorera, que hay que buscar las soluciones, que allí también estuvieron planteando los técnicos, de buscar esa solución, tanto esa zona del margen del río que está a la vera de Cotomorera, como tanto en la zona de para arriba, que también para abajo del puente también, que se estuvo también hablando, ¿no? Que también fue un tema que se habló de los vecinos de Garganta Barrida también, que había que solucionar. Y precisamente, ya no solamente en caso de inundaciones, que hay que buscar la solución en cuanto a los vecinos de Cotomorera, sino también que ahí, de alguna manera, esté implicado, porque se tiene que implicar la Junta de Andalucía y en este caso la Consejería, para que también se sanen los vecinos, lo que llevan demandando desde muchísimos años, porque esas viviendas estén totalmente legalizadas, ¿no? Y en ese tema, pues precisamente esta misma mañana hablaba con el técnico, el ingeniero, que estuvimos en la conversación allí en la reunión en Sevilla, y me decía esta mañana que ahora para la semana de enero, a partir del día 13 de enero, la semana del 13 al 17, tenían ellos planteados pues venir los técnicos a Urique, el ingeniero con más técnicos, y también a la vez pues avisar a todos los portavoces para que quieren ellos ver en situ lo que ya habían estudiado y pues entre todos buscar ya de una vez por todas pues la solución a esa zona. Uh-huh. Así que visita planteada a mediados de enero para buscar ya una solución técnica definitiva para evitar los problemas de inundaciones, sobre todo correspondiente a aquella urbanización, ¿no? Sí, porque también lo que se planteó, ¿no? Y nos lo dijeron claro, ¿no? La cuestión presupuestaria ahora mismo actual de la Junta de Andalucía, y bueno, que se planteaba, como me lo acaba de decir también esta mañana, que pues ese estudio, a ver, que primero ya finalizarlo, buscarle las soluciones a esa zona, y también ver la partida presupuestaria que la Administración de la Junta estuviese también planteaba hasta dónde llega ese apoyo, y diríamos también de la parte presupuestaria del Ayuntamiento, exigiremos que sea la Junta por la responsabilidad también de que ponga la mayor parte, pero sin duda buscar soluciones al tema de la urbanización Cotomorera, que sí, ellos tienen ya pues planteado de que presupuesto la consejería puede tener para el 2014, porque otra de las cuestiones que también hablaba, que estaríamos hablando de un importe mayor, y que también es la visita que ellos tienen planteado para enero en esa fecha, también era una visita por los técnicos, y para ir también finalizando, adecuando o también con las distintas opciones que nosotros le hagamos en todos los grupos, pues buscar de una vez por todas ver esa fórmula de que el tema de las inundaciones, no ya de aquella zona, sino de lo que el problema que tenemos de inundaciones en todo el centro del pueblo, pues también se vayan buscando soluciones a esos temas, y que sea un problema también que tengamos una vía abierta para ir solucionando este tema, que lleva tantos años sin dar soluciones. Podemos decir que en el tema presupuestario la cosa está complicada, pero que al menos durante este tiempo en el que bueno, pues las partidas para grandes obras, digo, por parte de todas las administraciones, bueno, pues la cosa está dificultosa, pero al menos que en este periodo sí que se busquen las soluciones definitivas, que ya estén programadas para cuando pueda haber disponibilidad presupuestaria, que se realicen, ¿no? Sí, claro, todo esto está continuamente encima de los temas, ¿no? Y si ya es difícil, si no está encima, pues se olvidará. Entonces, pues es importante que no solamente pues el alcalde esté encima de este tema concreto, sino que también por los grupos políticos estemos en la misma línea todos y que hagamos un esfuerzo común y no se nos deje en el olvido. Entonces, ya es una cuestión que llevamos meses trabajando también este tema y no vamos a dejarlo de la mano porque, primero, por la necesidad de soluciones tanto en el centro del pueblo como en aquella zona y que tenemos que estar encima de estas cuestiones y como digo, a ver si también el inicio de esta reunión, pues, de la visita de ellos en enero, pues, solucionemos lo que ya es la solución al tema de la cotomolera, a la legalización del tema de las casas y las obras que se puedan acometer y no dejar de la mano lo que sería el proyecto también importantísimo de las inundaciones que tenemos en el centro del pueblo, que de una manera o de otra que está encima de ese tema y que aunque no tengan una partida presupuestaria, pero que eso no suponga que se siga trabajando y sigamos solucionando este tema y bueno, y que demandemos porque si no hay una demanda continua, pues no estará metido en los presupuestos. Eso está más claro que el agua. Hablamos de otras obras, cambiamos completamente de asunto. Nos referimos al Cine Andalucía. Se trata de una iniciativa privada, como hemos comentado ya en otras oportunidades, pero sí que es cierto que bueno, pues hay una serie de trámites que se deben solicitar a través del ayuntamiento, trámites urbanísticos, lo que son también los permisos de obras y demás. Lo cierto es que en el último pleno se aprobaba la bonificación para el impuesto de los impuestos de en torno a las obras, ¿no? Para este proyecto, por su interés para la población, por lo que va a suponer en cuanto al ámbito económico, puestos de empleo y demás. Esas bonificaciones se aprobaban en el último pleno, ya decimos, y parece que esto ha dado pie a que ya definitivamente se ponga en marcha este proyecto, al menos en lo que se refiere a la eliminación de lo que es la fachada del antiguo Cine Andalucía. Los pasos previos para que posteriormente ya comience el proyecto en sí. Parece que este mismo viernes, esa es la fecha que creo que desde la propia empresa que va a realizar estos trabajos, pues se pone, este viernes por tanto comenzarían los trabajos de lo que es la demolición de la fachada. Sí, exactamente, en ese tema que tú me hablas del tema de la bonificación, también yo quiero aclarar para aquellas empresas que también están construyendo y tienen solicitada ya su licencia de obra en el polígono, que también hay planteado por parte también de empresas de Ubrique, pues diferentes construcciones en torno a 4 o 5 naves que se están construyendo en el polígono también, y que también tienen derecho a pedir esta bonificación, porque esta bonificación está dentro de la ordenanza de la tasa que está regulada. Y tiene esas bonificaciones también aquellas empresas que sin duda planteen por el tema de empleo. Es decir, ellos tienen la opción también de pedirla siempre y cuando el personal que coloquen también en esas obras sean de empresa, sean personal de Ubrique, que esa es la cuestión del fin de esta bonificación, sino que tanto en el Cine Andalucía como la han solicitado y así se han aprobado previamente por el pleno, también el objeto sin duda de esa bonificación es que se tendrá que justificar de que el personal que trabaje en dicha obra, pues en su gran mayoría tiene que ser personal de Ubrique quien ejecute también la obra, y en esas condiciones la aprobación que se ha llevado, y que precisamente también esta mañana pues estaba hablando con el arquitecto que lleva la cuestión privada del cine y que tenían planteado, y me decía que para este mismo viernes posiblemente ya lo que sería la fachada se derrumbaría este viernes, con el objeto de que ya una vez que sea la fachada sea derrumbado, pues poner la caseta de obra e iniciar también la licencia que tienen de en el suelo pues empezar las obras de todos los solares, y por lo cual empezarán ya tanto las máquinas para el derrumbe de la fachada como las máquinas que tendrán quiere iniciar la obra ya en el solar y que también me comentaba que pondrán allí una caseta para de obra y conforme vayan iniciando la obra, ya sea en maquinaria o sea el personal, ya y tendrán allí en esa misma caseta aquellas personas que dentro de las posibilidades del empleo total que puedan ejercer podrán entregar allí su currículum. En la caseta que se va a habilitar, entiendo que te refieres al solar allí del antiguo Cine Andalucía, ¿no? Sí, exactamente. El objeto es, como digo, la bonificación que se ha llevado a pleno y que se aprobó, pues va dirigida en base a esa regulación que está en la ordenanza y que está basada en que por la opción de que se cree empleo y ese empleo, sin duda, pues sea de personal lubrique, ¿no? Ya las empresas que estoy informado, tanto las del derrumbe como de las obras que se van a llevar a cabo son lubrique, y también pues la cuestión, todo lo que sea material y que sea de las distintas empresas lubrique, pues sin duda todo lo que se genere económicamente de eso y pueda estar anexo a empresas lubrique, pues siempre es importante. ¿Qué cifra de empleo se prevé crear por parte de la empresa, ¿no?, que va a desarrollar el proyecto con esta iniciativa? Sí, en el convenio se hablaba en torno a que el 80% fuese de personal lubrique. Serán diferentes fases, ¿no?, porque posiblemente la fase ahora mismo de inicial de la fachada, como digo, serán maquinarias y lo del solar, pues también habrán quizás ahí menos mano de obra manual y sí habrá más de máquinas, no sé, para llegar perfectamente en lo que es la conclusión de la obra, pues que haya por lo menos en torno a 30 o 40 personas. 30 o 40 puestos de trabajo los que se prevén, en principio. En las diferentes fases, ¿no? Porque como digo, la primera fase será más la maquinaria y ya independiente se irá, sin duda también habrá personal, pero habrá más mano de obra cuando se inicie también de lo que sería la obra de ejercer con las máquinas lo que sería ahondar el solar, ¿no? Bueno, pues esto en torno al Cine Andalucía, que ya decimos la novedad, que definitivamente parece que comienzan las obras, lo que es el derribo de la fachada como fase inicial, este próximo viernes. Otra serie de temas que siguen ahí, desde luego, protagonistas en esta recta final del año. Por ejemplo, lo que se refiere a la adjudicación del servicio de basuras. Ya hemos hablado, ¿no?, de que en principio la idea municipal, y parece que con el respaldo además de otros grupos políticos, es la de que el servicio de basura sea mancomunado. ¿Se ha dado algún paso más en este sentido? Sobre todo porque se pretende, ¿no?, que con el arranque de año pueda ya desarrollarse el servicio por parte de Básica. Sí, bueno, ahí lo que hay, porque ya toda la última información económica se le dio también a todos los portavoces, hay grupos políticos que están de acuerdo en ese tema, entonces ahora mismo estamos en pendientes de que tanto los servicios jurídicos como los servicios de intervención tienen que tener previos un informe jurídico y económico, y estamos a la espera porque también los técnicos hagan ese informe que tiene que ir en esa condición o adenda que se hará con la empresa, porque aquí siempre los números, los interesantes es que pues era de que los impuestos no se incrementan para nada en la tasa de basura, y además pues se garantizaba esa subrogación de todos los empleados que actualmente están en biorreciclaje, como digo, pendiente de esas cuestiones, diríamos, técnicas para finalizar este tema y cuanto antes pues dejar esto también solucionado y que eso sea también una cuestión ya solucionada, que llevamos muchísimos años ahí pendiente y que eso sea también otro tema a solucionar. Lo que sí que imagino, digo, por el tiempo, ¿no?, que queda ya por delante, el arranque de este servicio sería ya más adelante, no con el inicio de año, imagino, ¿no? Porque no va a dar tiempo, ¿no? Sí, no, porque automáticamente el día 1 de enero las tasas se aprueban tal cual y están. Es decir, lo que tenemos que ir finalizando, como digo, esas conversaciones ya con la mancomunidad y ver esos últimos detalles jurídicos, y pero siempre esa propuesta es lo que nos ha interesado, que supone pues la mejora de que haya mejores maquinaria nueva, camiones y sin duda mejorar el servicio sin incrementar la tasa ni un solo céntimo, y bueno, la seguridad de que también pues los trabajadores se encuentren con la seguridad de que sigue todo el personal trabajando y que pasan todo a una subrogación. ¿Para cuánto la fecha que prevéis? Digo, porque se barajaba al inicio de año, pero no sé. Sí, el inicio de año es lo que habíamos planteado. Estamos finalizando el tema del pliego del agua, pero vamos, yo creo que en los primeros meses del año estará resuelto. Eso sobre el tema de basura. Sí, ya que te refieres al lo que es el servicio también de aguas, pues está pendiente de lo que es la adjudicación a la nueva empresa, que puede ser la misma o no. Pero bueno, pues lo que está claro es que termina Aguas de Ubrique lo que es su adjudicación actual el 31 de diciembre. ¿Y cómo va ese proceso también en cuanto a la licitación de este servicio? Sí, vamos, pues eso ya se... Se habló con la empresa de Aqualia en cuanto a lo que era la subrogación, para como terminaba el día 31 de diciembre, nos pusimos en contacto con ellos para pedir una subrogación de un tiempo prudencial mientras el pliego estaba terminado, que precisamente es uno de los temas que llevamos a comisión informativa para este jueves, y una vez que se concluya la comisión informativa el tema del pliego y haya las diferentes aportaciones, en este caso si las hay, de los demás partidos, pues independientemente que finalicemos la comisión informativa con los últimos detalles que se concluye por parte de todos los grupos políticos, pues ya da más información seguidamente de lo que acordemos todos, ¿no? Y entendemos que, como digo, ya se ha pedido la subrogación a la empresa y para que el pliego pueda estar aprobado en el pleno antes de final de año y que también esto pues se puedan presentar todas aquellas empresas, independientemente de cuáles, aquellas que estén interesadas, podrán entrar lógicamente en el pliego, que siempre está abierto a todas aquellas empresas que estén interesadas. Mm-hmm. Bueno, pues ya por terminar simplemente, ya que estamos en, además, lo que es la recta final del año de este 2013, recientemente aprobados los presupuestos municipales, en el ámbito económico, en cuanto a las cuentas municipales, ¿cómo termina este año? Bueno, la verdad que en este tema, pues hemos llevado los planes de ajuste que el Ministerio también se impone a todos los ayuntamientos, y la verdad, pues mira, en estos 2 años y pico que llevamos de gobierno, que no han sido años difíciles también por la plena crisis también, pero es importante que en estos 2 años y meses ya largos, pues la deuda del ayuntamiento la hemos disminuido en más de 2 millones de euros. Creo que ha sido difícil, ¿no?, con esos planes de ajuste, pero sin duda esa rebaja de casi más de 2 millones de euros de la disminución de la deuda es importante, porque, como digo, llevamos los planes de ajuste a los que tenemos la obligación de llevar, y con lo cual el nivel de endeudamiento se está bajando continuamente, y eso también nos dará la posibilidad que en estos años pues se puedan hacer más posibles inversiones y mejoras en las diferentes calles que también iniciaremos ahora a primero de enero. Y actualmente pues perfectamente estamos al día en la Seguridad Social, en Hacienda, en las obligaciones de las administraciones están todas al día y pagando a proveedores dentro de una fecha bastante aceptable, pues están los pagos entre 30 y 40 días a proveedores, que la situación de los ayuntamientos en general en Andalucía o en la comarca no pueden decir eso, ¿no? Y eso en gran parte, pues bueno, hemos intentado hacer una gestión importante en ese tema, y sin duda es importante que los vecinos de Ubrique, pues en general, de cara a la comarca, pues entre los impuestos locales de tributo de la Junta, pues han sido, gracias a Dios también, no ha habido grandes disminuciones, y el importe que también paga también los obriqueños con sus impuestos, los obriqueños son en ese tema buenos pagadores, pues son un importe también importante y elevado lo que los obriqueños llevan a cabo continuamente. Pues nos vamos a quedar con ese último aspecto. La verdad es que vamos ya mal de tiempo, vamos enseguida con otra serie de temas de actualidad local, pero evidentemente eran de interés las novedades en torno a esta serie de temas que hemos abordado en materia de gestión municipal. Nos vamos a quedar aquí, así que Manuel Toro, alcalde de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Buenas tardes.